santo empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. ¿Qué es el Roundup? Es un plaguicida también llamado glifosato. Este químico fue patentado como herbicida por Monsanto en 1970, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos o pulverizarse como herbicida forestal. Está clasificado como agente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que está probada su incidencia en el desarrollo de cáncer y malformaciones congénitas, es el herbicida más usado en Chile y el mundo. En Chile, además, está categorizado con etiqueta verde, es decir, como un producto no peligroso para la salud. En 2005, se descubrió que algunas células de la placenta humana son muy sensibles al herbicida Roundup, incluso en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. En Argentina, 30.000 doctores firmaron una petición al gobierno de prohibición del glifosato. Holanda y Alemania suprimieron el glifosato de la lista de herbicidas autorizados, cuando este agroquímico se mezcla con aguas duras, es decir, que tienen una alta concentración de minerales como arsénico y cadmio, se vuelve un compuesto sumamente tóxico para los riñones. El 20 de enero del 2007, Monsanto fue declarada culpable de publicidad engañosa por presentar Roundup como biodegradable y alegar que el suelo permanecía limpio después de su uso.